¿Y cómo están, amiguísimos de la Tierra Plana? Les saluda el terraplanista número uno, el Feo. Y del otro lado, mi amigo que defiende la idea de la Tierra Hueca, mi amigo Yudiel. ¿Cómo estás, Yudiel? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, estuve viendo muchos videos de esa madre otra vez. ¿Otra vez? ¿Hay sí. alguna novedad? Nah, lo mismo de siempre. ¿Todavía no lo demuestran? No, ¿cómo diablos lo puedes demostrar? Caminando. Subiéndote una montaña. Caminando y cavando. Claro, claro, por supuesto. De hecho, ¿sabías que la corteza terrestre nada más es un 0.4%? Si excavas demasiado, topas con con el manto y ahí sí ya valiste madres. Sí, de hecho decía el explicador que comparativamente, si la Tierra fuera un huevo, la corteza sería más delgada que la cáscara del huevo. Exactamente. Proporcionalmente. ¿Has sacado nuevos podcasts? No, ya no he sabido nada de él. Ha estado muy inactivo, ¿no? Sí. Chale. Sí, qué lástima. Sí, qué lástima, pero pues, modos. O sea, estoy en su grupo de Facebook y tampoco pone nada. Pues supongo que debe trabajar. Debe estar chambeando en otra cosa. A lo mejor ya está trabajando. Ya que eso sí. De la la divulgación freelance no da, a lo mejor ya encontró trabajo de verdad. ¿Ves? Debió pasarse a a YouTube, donde ahí sí pagan. Sí. De hecho, la última vez que supe de él fue hace como año y medio. Tenía un programa en un canal de cable que se llama Green TV. ¿A poco? Tenía un canal de un programita de media hora. Y estaba bueno, pero pues ya cancelé el cable y ya no lo volví a ver. ¿Quién sabe si tienes cable? ¿Cómo no tienes cable? Cablevisión. Ah, ya, Cablevisión. Sí. Pero sigues teniendo Ah, no, porque ya tienes Axtel, ¿no? Sí. Ya. Creo que aquí también podría tener tele, pero pues no. Porque te la robaron. Aparte, antes de eso ya la había cancelado. Ya había renunciado a la televisión de paga y me había dedicado ya puro streaming. Claro, ¿para qué necesitas la tele? Y ahora que pasan la Rosa de Guadalupe en YouTube. Sí, claro. Que es lo único que vale la pena de la tele. No, en serio, realmente es lo único que vale la pena de la tele. Eso y tal vez los realities como, no sé, los cuatro elementos, Hexatlón, un pedo así. Esos funcionan. Yo le voy más a los deportes. Por eso el deportes. Ah. Fue la NFL, que por cierto ya empezó, ya por fin ganaron mis Steelers. Yo pensé que ibas a decir deportes de verdad como League of Legends, Dota, Counter-Strike. No, eso no. No, pues ya ves que es la noticia que mandaste, ¿no? De que se aventaron los controles a la cancha. No sé dónde. Sí, cierto. Pero controles de 20. Cada control cuesta como 20 euros, no manches. Para que veas. Son suizos, claro. ¿Cuál pobreza? ¿Cuál pobreza? Pinches suizos. Igual aquí ves, se acabaron los iPhone X. Los iPhone. Son protestas de primer mundo, ¿no? Sí. Pinche país tercermundista. Y se acaba el iPhone X. El X Max. Uh-huh. La nueva versión. Que por cierto no tiene. No sé si viste la última nota. Que son 3120 y tantos miliamperios de su batería del iPhone. Es como. Dura menos que la versión anterior. No manches. Sí, es una estupidez. Obviamente los de Apple en sus pruebas te dicen que que dura más que la versión anterior, pero pues, son sus pruebas. Sí, o sea, no es algo el mundo pues es real. Un laboratorio más grande. Sí, las pruebas según ellos, pero las pruebas de mundo real son las que cuentan. Sí. Y ahorita con la nota de que también de la cámara de selfies te toma el modo belleza automáticamente. Ni siquiera hay modo de evitar eso. ¿Sabes? Pues es que parece. Te fijas, es lo único que les interesa. Que no, puedan sacar bonitas selfies. No, pero eso está feo, güey. Porque sí se nota bastante. ¿Sí es mucha diferencia? Sí. De hecho vi al de Unbox Therapy. Que sí, de hecho vi la nota por ese güey y sí hizo la comparación. Su selfie en un iPhone X sale normal, y su selfie en el iPhone X Max salía alisado, como con modo belleza de los teléfonos. Ah, ok. Y no había forma de desactivarlo. ¿No hay forma de desactivarlo? No, o sea, está incrustado directamente. Ah, qué raro. Sí, o sea, está raro y está medio cañón. Le llaman ahorita el Beauty Gate. ¿Y por eso pagan 30,000+? 37,000 pesos, por eso pagan 37,000 pesos. Wow. Bueno, vamos a empezar ya con el tema porque ya nos alargamos un poquito en el intro. Que por cierto, nosotros no tenemos intro. No, hemos dicho no. Muchos canales de tecnología dicen, vamos con la nota después del intro. Otros directamente te empiezan a hablar así. Te digo, el Unbox Therapy lo hace, otros, se presenta, yo soy tal. Nosotros también lo hacemos, pero no tenemos así un intro oficial. Sí, no, necesitamos alguien así como Dios nos da a entender. Sí. Bueno, vamos a empezar con el tema, que es el ciclo de la vida de las tecnologías. Y bueno, el ciclo de la vida de las tecnologías es fácil porque nacen, crecen y mueren. No se alcanzan a reproducir todavía. No, todavía no. Ya terminamos, eso fue el fin del podcast, güey. No. Gracias a todos por su atención. El podcast más rápido del oeste. No. Pero bueno, vamos a hablar de eso porque quienes más están conscientes de esto son las empresas y precisamente los desarrolladores de tecnología. Esto lo hemos visto que ha pasado con ejemplos como tubos de vacío, tarjetas perforadoras, los rollos de las cámaras, los medios de almacenamiento, medios de distribución, de producción, pues básicamente todo eso. De fabricación también han evolucionado. Eso es lo que le pasa a las tecnologías, o mueren o evolucionan, o son reemplazadas por tecnologías más eficientes, que es básicamente evolucionar. Ese cambio puede tardar poco más, poco menos. ¿Cuánto tardamos en adoptar toda la telefonía celular como la estamos viviendo ahora? ¿10 años? Fueron como 10 años, sí. Una década. Sí, de que era un lujo inaccesible, ahora que ya todos tenemos uno. Exactamente. Y vamos a explicar esto con la famosísima, la curva S de tecnología, que fue descrita por Richard N. Foster en 1987, poquito después de que yo naciera. Sí, ya. Millennial. Ay, tranquilo, Gen X. Eres Gen X, eres de los deprimidos, por eso eres tan negativo, güey. Sí, yo crecí viendo Transporting, el club de la pelea. Ay. Orgullosamente Gen X. No nos vamos tan lejos. Pero bueno, en esa curva S vamos a ver lo que es la evolución de la tecnología, desde que inicia, es introducida, implementada, y luego es adoptado como algo común, y luego su desenlace. Esta curva de tecnología tiene 4 etapas. Niños, pongan atención a esto, va a venir el examen. Yo sé que estamos de coña, pero vamos a venir el examen. La primera etapa es la introducción, que pues como su nombre lo indica, es cuando se va introduciendo la tecnología y no es perfecta. Es muy incipiente, pero aquí nos podemos dar cuenta de lo que es de lo que puede venir con ella y cómo se puede utilizar. En esto se van creando expectativas. Y obviamente hay deseos por tener esta nueva tecnología implementada, aunque como es introductoria es muy cara todavía. Yo sé que esto les suena familiar, muy familiar, y es muy familiar porque lo estamos viendo ahora. La segunda etapa es el crecimiento, porque es interesante porque va tomando forma y ya se pueden ver los avances que puede tener esta tecnología, para qué puede ser usada, empiezan la competencia entre empresas, empiezan a haber más ventas y pues prácticamente se ve que el futuro es bueno para esta. La madurez en la tercera etapa, esta es la chida. Es cuando la tecnología ya está empezando a saturar el mercado, muchos competidores, se empieza a abaratar y esto también les va a sonar muy muy muy familiar. Y la cuarta y última etapa es el declive o la saturación de la tecnología. En esta última etapa ya es súper barata y puede ser llegar a ser tan barata que los competidores no tienen mucho margen de ganancia y los compradores se van a ir decantando por lo que es esta tecnología con más rendimiento, con nuevas funciones, con mejor eficiencia. Y aunque no siempre termina desapareciendo esta tecnología o siendo reemplazada, como dijimos, por otras más eficientes o mejores, lo que sí va adquiriendo es características muchísimo mejores y distintivas. Como dije, si esto le suena muy familiar, quiero que escriban un ensayo de qué tecnologías estamos viendo en esta curva y en qué etapa estamos. Pero bueno, un ejemplo de esto pues lo estamos viendo ahorita mismo con los celulares. Compren celulares Xiaomi, están bien chidos. Xiaomi, patrocíname. Y baratos, están chidos. No, con los celulares, porque precisamente si estamos viendo ahora mismo que hay muchos competidores, están innovando muchísimo, excepto Apple. Están innovando muchísimo, están integrando nuevas tecnologías, por ejemplo, la pantalla plegable de Samsung. No sé si llegaste a ver ese video. Sí, te lo mandé. Sí. Que es como un papel, como un papel una pantalla, película. Más o menos. Uh-huh. Ajá, una película. Pero es plegable. Están implementando nuevas características como más cámaras, más resolución. Y lo que es en sí el funcionamiento del celular, pues ya no es tan tan importante. Aunque sí están sacando mejores procesadores, pero pues son cambios que poco a poco ya la escala no es tan grande. O sea, ya no pasamos, no sé, de 2 a 4. El pasar de un núcleo en un celular a 2 núcleos fue grande. Pasar a 4 fue muy bueno. Pero de 4 a 8 ya no fue tanto. Ahora ya casi todos los celulares son de 8 núcleos. Con más o mejor, con mejor o menor rendimiento, eficiencia energética, velocidad. Pero pues ya el salto no es tan grande. No sé, de un Snapdragon 625 a un 636, pues ya no hay tanto cambio. Sí. Obviamente dentro de la misma gama. O sea, ahora mismo un gama media es equivalente a un super gama alta de hace 5 años. Otro ejemplo que vimos, y bueno, tú y yo lo vivimos también, fue la tendencia de los teclados QWERTY, los teclados físicos. Que de hecho estos, ¿te acuerdas que eran súper famosos porque eran súper precisos? Sí. Eran chiquitos, precisos, se sentían bien, y era la única forma factible de escribir en ese momento en los celulares. Pero pues, precisamente con la evolución de las pantallas, la precisión, la calidad de todos esos paneles, pues poco a poco se fue yendo al diablo esa tecnología. Ahorita ya es muy difícil encontrar celulares que tengan un teclado físico. Aunque sí los hay, debe haber. Sí, fíjate que eso a mí me... Yo mucho tiempo me opuse a tener un teclado de pantalla. Yo me gustaba los físicos. Como que como dices, daba seguridad. Me daba la impresión de que sí estaba tecleando de verdad, que sí estaba escribiendo en serio. No sé si todavía me costó pasarme a dejar esos tecladitos físicos. Es que funcionaba muy bien, para lo que eran era funcionaba muy bien. Sí. Pero pues ahorita ya ya nadie quiere usarlos. O sea, tal vez algún nostálgico de BlackBerry se va a comprar el BlackBerry que sacaron este año, que es horrible, es súper caro, pero y por cierto, vi las cámaras y están horribles, pobrecitos. Pero tiene teclado físico. Pero aún así ya no lo sientes necesario, porque pues el teclado en pantalla de los celulares actuales pues, son súper rápidos, súper precisos. Sí, ya ya es totalmente innecesario. Y precisamente las pantallas, hemos visto una evolución en eso. ¿Cómo pasamos de las pantallas monocromáticas de como de 400x300 píxeles de los Nokia, ¿cuál era? El 1030 o el 3010, que nada más era una micropantallita. Ajá. Empezamos a pasar a mejores pantallas, pantallas a color, y los famosos pantallas de Sony Ericsson, que igual todavía veías los píxeles, pero pues estaba mucho mejor. Y todavía tenían su teclado físico. Pero pues ya fue evolucionando y vimos que la introducción de las pantallas LCD, IPS, ahora las AMOLED, que de hecho hay una, esto podemos decir que es una guerra de formatos entre AMOLED y IPS, pero pues cada uno tiene sus pros y sus contras. Sí, no, y tienen su nicho. Sí, tienen su nicho. No está tan declarada la guerra como otras que ha habido. Sí, pero no tenemos, por ejemplo, no sé, una pantalla de plasma en un celular, porque no es factible para nada, ni energética ni eficientemente. ¿Te acuerdas de la pantalla de las pantallas de plasma? Esas quedaron ya casi en el olvido. Sí. Ahorita ya son todos OLED, que empezamos con rayos catódicos, pantallas monocromáticas, ya luego color, las pantallotas grandes, que veías los píxeles, te acercabas y tú veías el píxel, ahora te acercas y ya no ves nada. Sí. A mí me cuesta muchísimo ver en una pantalla actual un píxel así solo. A menos que tengas un software especializado para dibujar puros píxelitos. Puros píxeles, ajá. Sí, ya no. Ya es otra cosa. Totalmente diferente. Ahora, por ejemplo, hablando precisamente de los celulares, no sé qué es lo que va a seguir ahora. Como te digo, la pantalla flexible, no sé, en el Note 10 tal vez, ojalá, y va a ser una nueva introducción de tecnología, y volvemos a empezar la curva S. O sea, sube, empieza a subir con la introducción en el crecimiento, y después baja lo que es el declive o la sustitución, la evolución, y vuelta a empezar. Es una S, son muchas S. Y este ciclo también lo hemos visto en las computadoras. Aunque obviamente no todo el mundo tiene una PC de escritorio o una laptop en su casa, pues la gran mayoría de las personas tiene un teléfono celular, que por muy jodido que esté, por muy dual core que sea, puede compararse el smartphone más básico a una computadora Pentium 3 de hace un chingo de años. Tú recuerdas que no llegaba ni al gigahertz. Sí. Y ahora, por muy jodido que esté, pues es 1.2 gigahertz doble núcleo. Y dices, bueno, pues a comparación de hace 20 años, ¿te gusta? Son dispositivos superpoderosos. Otro ejemplo de esto, de esta curva de tecnologías, por ejemplo, la fotografía. ¿Te acuerdas? De los que de lo que hablamos el podcast pasado, ¿sí? El revelado de los rollos, porque todo era analógico, y de hecho el principio sigue siendo el mismo, pero ya las cámaras digitales, los teléfonos, todo lo hacen directamente ya. El dispositivo sigue siendo analógico, pero ya directamente lo pasan luego a digital. Uh-huh. Es inmediato. Ya no ya no tenemos que sufrir con esos revelados de fotos. Sí, era una lotería eso. Sí, yo sé. Y también otro ciclo que vimos, bueno, no todos vimos, pero de lo que nosotros sabemos es el ciclo de los tubos de vacío. Los tubos de vacío, tú sí te acuerdas. Ay, más o menos. Ay, no lo tengo tan fresco ahorita. Estos eran los que se usaban, los bulbos famosos. Y no me tocaron a mí. No te tocaron, pero sí los estudiamos. Sí. Si no, literalmente me tocó ver alguna tele de bulbos. No sí, me acuerdo sí. De hecho, dónde. A mí todavía me tocó ver, por ejemplo, una radio de bulbos que era como pieza de museo. La onda es que, cada bulbo era un 0 y un 1. Y, y esos bulbos enormes de máquinas gigantescas tenían que ser, empezaron a ser reemplazados por, por los circuitos integrados. Y, estos circuitos integrados tenían muchísimos bulbos chiquitos, pero ya electrónicos, ya no eran estos tubos de vacío. Y estos sí, a la vez fueron reemplazados por por los chips de silicio, que son los que tenemos ahora. Uh-huh. Y pasamos de tener un circuito integrado de 1000 que equivalía a 1000 bulbos a un chip de silicio que equivale a 1000 circuitos integrados. Y eso lo tenemos en una sola placa de silicio, super comprimido, super miniaturizado, que en realidad siempre siguen siendo los mismos ceros y unos. El 0 y 1 de un bulbo de un tubo de vacío sigue siendo válido. Nada más que obviamente en tamaño necesitarías, el Estadio Azteca para poder poder tener simplemente un circuito integrado. Tenerlos funcionando. No, para tener funcionando nada más una pequeñísima parte de lo que puede haber en un chip de silicio. Sí. Sino con todo lo que ellos implicaban, que se calentaban, se quemaban. De hecho, había que estarlos a los tubos de vacío tenían que estarlos reemplazando a cada rato, cada vez que se quemaban. Por eso también esas supercomputadoras, la ENIAC, era enorme. Tenía, no sé, ¿te gusta 10 MHz o menos de velocidad? Y ahora tenemos gigahertz. Sí, pues por eso ocupaban cuartos enteros, porque pues eran cosas enormes. Y básicamente ocupaban pisos de edificios. Sí. Y obviamente su consumo energético era ridículo. Sí, fíjate que todo eso se empezó a dar mucho por la cuestión de la carrera espacial. Fue cuando se empezó a estudiar la forma de miniaturizar todos esos circuitos y todas esas cosas para que pudieran usarse en los cohetes y ganarle a los rusos o a los americanos. Esa carrera espacial le ayudó muchísimo en este tipo de cosas. Sí. Tratar de buscar métodos más eficientes de hacer cálculos, de hacer todo ese tipo de cómputo. Sí. También recuerdo otro que no apunté aquí, el ciclo de las tecnologías del almacenamiento, cómo ha ido evolucionando el almacenamiento, igual miniaturizando todo, desde las cintas magnéticas, pasamos a los discos gigantescos, de estos discos duros gigantescos de 10 megas, que pesaban una tonelada, después ya se pudo miniaturizar más. De hecho había computadoras, las computadoras viejas, no sé si te acuerdas, no tenían disco duro. Cierto. No tenían disco duro, había programas en discos floppies. Sí. Todo de hecho, el disco duro de los discos de los floppies. El disco duro fue una revolución enorme. Podías almacenar fabulosos 20 gigas en un disco duro de 3.5, que ese formato no ha cambiado. Lo que ha cambiado pues es el almacenamiento. 1 terabyte, 2 terabyte, 4, 6, ahorita ya creo que hay de 8, y así poco a poco pues va subiendo la capacidad. De pasamos de 3.000 revoluciones por segundo a 5.400, 7.200. Ahorita hay los famosos Velociraptors de 10.000 revoluciones por minuto. Y obviamente después de eso pues tenemos los fabulosos discos sólidos, que tú has visto, por ejemplo, que son hasta 10 veces más rápidos que un disco duro. Uh-huh. Son muy buenos. Sí, son maravillosos esos. Para revitalizar una laptop viejas, son muy buenos. Uh-huh. Pero sí, te ven caros. Sí, son muy caros todavía. Pero pues están todavía en la curva de la introducción. Van subiendo, sí. Pero poco a poco vas a ver cómo se están, por ejemplo, las memorias, ese tipo de memoria en los celulares se va abaratando cada vez más. Tú recuerdas que antes tenías como 500 megas en un de almacenamiento en un dispositivo celular, pues era mucho. Y ahorita 500 megas no te da para nada. Sí, ¿no? Para 3 videos. 3 videos en 720p. Bueno, esa es la famosísima curva S de la tecnología. Y tú nos traes otro tema, que es la obsolescencia programada, ¿no? Sí, es algo que va, hasta cierto punto va de la mano con la curva S. Las empresas inteligentes lo usan para protegerse. Pero eso también es un motor del mercado. Sí. La obsolescencia programada. Sí, sí. Recuerden, queremos un informe de 3 cuartillas sobre todo esto. Y no copien. Sabemos lo que dice Wikipedia. Exactamente. Porque también nosotros lo sacamos de Wikipedia, ¿no? Es cierto, no todo. No. Fíjate que Wikipedia nada más la uso como referencia. Sí. Para corroborar si... Es como una base, ¿no? Sí, es como una base. Bueno, un sitio dice esta cosa, otro artículo dice esto, un libro dice tal cosa. Y sí, es muy correcto en eso. O también de Wikipedia puedes puedes irte a las referencias y de ahí puedes ver directamente la fuente. Uh-huh. Ya no agarrar el resumen frío y sin color de la Wikipedia. Y sin corazón. Sí. Bueno, hablando de esto de la obsolescencia programada, perdón. Existen dos tipos, una es por moda y otra por falla. Un ejemplo de por moda es Apple, que el famoso iPhone nuevo, que hacen unas mejoras mínimas a sus nuevos aparatos, y los anteriores, aunque todavía funcionan bien, pues ya parece que ya son anticuados, que ya no sirven, y pues la gente los deja para comprar esos nuevos. Pero fíjate que la estrategia de Apple es un poco más inteligente, porque todos los dispositivos Apple reciben actualizaciones. Y de hecho esto lo hicieron con el iPhone 6, que empezaron a sacar su actualización, pero en esa actualización te decía, tienes un iPhone 6, pues yo te lo ralentizo para que sea más lento, con la excusa de que no, es que esto tiene nuevas funciones y tu iPhone 6 ya no sirve para lo que... Para las nuevas tendencias, ajá, exactamente. Pero mira, si compras el iPhone 7, te va a ir de maravilla. Y pues esa es una estrategia de Apple también. Sí. Porque ellos controlan tienen el monopolio de sus dispositivos. Sí, como el video de los robots. Ah, sí, que no lo habías visto. No lo había visto, está muy bueno. Pero es que eso es lo que hace Apple. Sí, justamente, o sea, eso. Cada año te va a sacar su actualización, pero y no te va a decir que se va a ralentizar o que, por ejemplo, el famoso problema con las baterías que llegaban al 20% y se apagaban. Mm. Porque te decían, oye, pero pues nada más 2 años de batería, y con esta actualización pues se va a ralentizar, ya no te va a andar bien, y De hecho, forzaron el un jurado dio un fallo a favor de los usuarios para que les cambiaran baterías baratas. Sí. Sí, porque ese es el otro tipo de obsolescencia programada, que es la falla, que las cosas están hechas con ciertos materiales de cierta forma que en poco tiempo van a dejar de funcionar. Y el proveedor o no te los vende las refacciones o te las vende estúpidamente caras. Apple. Sí, es lo que hacen. Sí. Fíjate que es un ejemplo excelente el que traes de Apple como obsolescencia programada. Sí, por donde lo veas, ese es el ejemplo por autonomacia. Pero esto no es nuevo. Fíjate que desde el que empezó la cuestión electrónica se empezó a dar. Por ejemplo, los focos o bombillas, como se conocen en otros países. Cuando se empezaron a usar, había competencia entre las diferentes empresas para hacer focos más duraderos, más eficientes. Existe un foco, que es el foco centenario, que lleva funcionando 117 años. Ahorita todavía está funcionando. Inclusive hasta le pusieron una webcam para que tú entres y lo veas. Este está en una estación de bomberos que está en Livermore, California. Pero imagínate, 117 años funcionando. Sí, una bombilla incandescente. De hecho, ahorita me acabo de entrar y te dice, esta página se actualiza cada 30 segundos. Ajá, sí. Y ese foco, esa bombilla es la celebridad del pueblo. Digo, es un pueblo y no hay nada más que ver, pero cada año le hacen su fiesta, hacen pastel, hacen festividades, todo. Es algo muy, muy bien hecho. Si te fijas, el filamento es muchísimo más grueso que los normales. Sí, es lo que estoy viendo, o sea, el filamento es enorme. Y aparte está fabricado con carbono. Ah, ya. Entonces, de esas cosas que ya no se usan. Y pues eso era como que la tendencia, así empezaron a hacer. Había competencia entre varias empresas para hacer los focos más duraderos y más eficientes. Pero por allá por los años 20 del siglo pasado surgió algo que se llamó el cartel Phoebus, que fue una agrupación de las grandes empresas como Philips, Osram, General Electric, que crearon este cartel para organizarse. Se repartieron el territorio, unos en Estados Unidos, la costa oeste, otros en Europa, y así establecieron sus precios. Y lo más interesante es que empezaron a bajar la calidad para establecer una duración media de los focos en 1000 horas, aunque para ese entonces el promedio de vida de un foco era de 2500 horas más o menos. Pero pues, como tú dices, eran otros materiales. Sí. Digo, el carbono, a diferencia de ¿con qué lo hacen ahora? Con sí, debe ser alguna aleación. Con una aleación de, creo que es de tungsteno, pero súper delgada. Uh-huh. Que pues obviamente la vida útil no es no es para nada buena. Sí. Ahorita entonces, te digo de qué la hacen. Aquí pues, es uno de los primeros ejemplos de tener algo de una calidad y reducirla para que la gente o los consumidores adquieran más productos. Y este cártel terminó cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Ahí se fueron al diablo porque pues recesión, crisis, guerra, la gente estaba más preocupada por otras cosas. Y pues ya, pero quedaron esas políticas. Actualmente, fíjate, no estaba tan errado, es el filamento es un hilo, un pequeño hilo en espiral. Y sí, es de tungsteno, precisamente. Ah, ok. De tungsteno y recubierto con calcio y magnesio. Pero es súper delgadito, sí. Y tú lo has visto como recordamos en las bombillas normales, es muy delgado. Sí. Es un filamento muy delgadito entre dos, Sí, de hecho, si lo mueves fuerte, lo puedes romper. Ajá. La onda es que están hechas al vacío y, pues, e incluso su eficiencia energética no es buena. Sí. Es hasta el 70%. Sí, todavía pierden mucho por el calor. Ajá. Mucha de la energía se transforma en calor. Se transforma en calor, exactamente. Y ahora imagínate cuánto calientan estas otras bombillas. Centenarias, esta centenaria. Ay, no sé, yo creo que por lo menos la mitad de eso se convierte en calor. En calor, sí. Que eso es algo que defienden las empresas, que dicen que no es tanto de que hayan, de que exista la obsolescencia programada, sino de que están haciendo los artículos con más eficiencia, que esto requiere que disminuyan, por ejemplo, el grueso del filamento. Creo que es algo necesario porque tiene que hacerse más eficiente. Eso dicen ellos. Mira, es que en parte tienen razón. En parte tienen razón porque imagínate que sigamos teniendo las mismas bombillas de estas, gastarían muchísimo más en electricidad. Sí. Obviamente sí, te van a durar más, pero gastarían mucha más electricidad que no sé, que tres ciclos útiles de 1000 horas de por ejemplo una lámpara fluorescente de las ahorradoras que tenemos ahora. Sí, que sí, que esas sí transforman un 75%, un 75, 80, hasta 90% de la electricidad en luz y no en calor. De hecho, si tú las tocas, no están muy calientes. Obviamente, sí, ¿no? Recuerda que si tú tocas una bombilla incandescente, esa cosa está hirviendo. Sí. Sí, todo lo hicimos alguna vez. Sí. No lo hagan, por favor. Se pueden quemar, realmente. Y aparte, como están al vacío, son súper peligrosas. Uh-huh. Sí. Otro ejemplo importante fue el de las medias. Por allá por el 1940, la empresa DuPont sacó al mercado las famosas medias de nylon, que prácticamente eran irrompibles. Fueron un éxito, todas las mujeres las querían, pero en poco tiempo la empresa DuPont se dio cuenta de que pues ya no vendían tanto. Fue un boom, pero pues eran de tan buena calidad que no se rompían y las mujeres ya no compraban más. Entonces lo que hicieron fue sacar un nylon de menor calidad, que sí se rompiera, que fuera más fácil de romperse, para que pues las mujeres fueran necesitando continuamente y las ventas no bajaran. Mira que lo mismo pasa con los calcetines, ¿eh? Sí. Que no importa cuánto los cuides, se van desgastando. Sí. Sí, sí, sí. Y así es con muchas cosas. Por ejemplo, las impresoras son como que uno de los artículos con más hechos para durar poco tiempo. Ah, es una mafia. Son una mafia las impresoras. Mira, te cuento de una impresora, que es la Samsung ML1060, que esa es súper buena, imprime muchísimo, se puede modificar para que acepte cartuchos rellenados, perdón, ilimitadamente. La onda es que se dieron cuenta de esto rápidamente, hace como 5 años, y no hay muchos de estas impresoras, precisamente por eso. Se dieron cuenta y las descontinuaron rapidísimo. De hecho, no he podido encontrar ni una nueva. Uy, puedes encontrar otras nuevas de otro modelo y te dicen, ah, no, pues es que este imprime mejor. Sí, sí imprime mejor, pero nada más te va a aceptar, no sé, 4 o 5 veces el cartucho rellenado y ya después se van a fastidiar. Uh-huh. O las impresoras de tinta que nada más usan hasta... Ya tienes el 20% del cartucho... Todavía tienes el 20% del cartucho y te dicen, no, ya está vacío. Sí, reemplace. Sí, reemplácelo. Aquí está el link de su tienda más cercana. Te sale el aviso de, puedes comprar consumibles aquí. Exacto. No, yo estaba viendo, vi un par de documentales. Dicen que hay unas impresoras que tienen su chip para un determinado número de impresiones. Ajá, de hecho, tienen como 10,000, 15,000, más o menos. Entonces cuando tú llegas, pues perdón, ya ese límite, ya empiezan a mandar error. ¿Y qué es lo que hace uno cuando quiere llevar a reparar una impresora? ¿Qué le dicen a uno? Te conviene más comprarte otra. Sí, De hecho, hay foros, fíjate que hay foros especializados como Yo Reparo, donde ahí te dan herramientas técnicas que se han volado de algunos servicios técnicos. Ajá. Para resetear el chip. Te dice, mira, resetea el chip, no sé, dos, tres veces. Ya cuando llegues, no sé, a 150,000 impresiones, hazle una limpieza y vuelve a seguir imprimiendo normal. Uh-huh. Pero pues son esos detalles técnicos que un usuario normal no puede ver. Sí. No, y eso dice, eso es por un lado, pero por otro ya va a llegar el momento en que ya no vas a encontrar los toners, por ejemplo. Los toners, ya no vas a encontrar las tintas. Los cartuchos, sí. Exactamente. Ya, por donde le veas, se esmeran mucho en esto. Sí, también estaba viendo que hay unas de inyección que tienen adentro una esponjita que va absorbiendo como que el exceso de la tinta. Ajá. Cuando llega el momento en que esa esponjita se llena, ya, ya no sirve la impresora, lo mismo. Pero no hay refacción, no hay nada. Te dicen que lo lleves a servicio técnico. Ajá. Y lo llevas y esa impresora ya está descontinuada. Sí, o te dicen, no, pues, como tú dices, le conviene comprar mejor una nueva. Sí. La onda es que las nuevas te las regalan casi, casi. Lo que te venden es la tinta, güey. Ajá, sí, ahí está la ganancia. Ahí está la ganancia. La ganancia no está en la impresora, está en la tinta. Uh-huh. Y en el tóner, que es carísimo. Sí. Y el tóner de color es todavía más caro. ¿Tú tienes impresoras de láser de color? Sí. ¿Sí? Sí. El tóner es carísimo, güey. Sí, bastante. Sí, inclusive aquí tengo una. ¿Por qué tienes una? ¿Qué imprimes? ¿Fotos de tu gato? Pues no sé, algún día puedo necesitar algo. Tengo aquí mi mini multifuncional. ¿Pero de qué? ¿De láser de color? Sí. Órale, no la vi. ¿Yo la vi? Pues aquí estaba cuando viniste. Ya voy para un año con ella. Fíjate, ni me había dado cuenta. Sí, creo que nada más lo he usado dos o tres veces. Ya ni ha de servir el latín. Ya debe haber atascado. Ya. Sí. Ah, no, pero si es ¿Es de tinta o es láser? De tinta. Ah, ya, de tinta. Ah, no, ya seguro, ya está ya está súper seca la tinta. Sí. Lo que es el cabezal, ya necesitaría limpiarse, darle un mantenimiento. De entre las mismas herramientas de ahí de la impresora te dice, si no has impreso en tanto tiempo, te conviene hacer tal cosa. Mm. Y obviamente gasta como un 15% de la tinta. Sí. En limpiar. La limpieza, sí. La limpieza, sí. La limpieza, calibración, todo eso. La alineación de cabezales. Y a veces estás desperdiciando tus hojas y no imprimiendo fotos de tu gato. Sí, yo debería tener aquí ese tapizado. Pero bueno, esos son unos ejemplos pequeños de esa obsolescencia programada. Pero esto, como todo, tiene sus dos caras. No es todo tan malo ni todo tan bueno. ¿Qué partes buenas consideras que tiene la obsolescencia programada? Pues, como te digo, ventajas energéticas y de eficiencia en los dispositivos. O sea, no puedes comparar un dispositivo de hace 5 años, por ejemplo, un refrigerador, de hace 10 años, no lo puedes comparar con uno del año pasado. Que el del año pasado va a gastar mucho menos energía, va a ser más eficiente, puede tener nuevas funciones, no sé, como sacar hielitos o Se conecta a internet, ajá, todas esas funciones. Pero más que nada, por ejemplo, yo lo que veo es en eficiencia energética. Antes recuerdo que, por ejemplo, yo tenía un celular Sony Ericsson, muy bonito y todo, pero que con una pantalla tan chiquita, a mediodía ya no, ya tenía que cargarlo. Y ahora el que traigo, pues a mediodía todavía va al 45%, y eso que le doy un uso rudo. Sí, y es que estás viendo YouTube todo el día. No es cierto, lo estoy escuchando. No lo estoy viendo. Pero bueno, para el caso es que está usando datos, tiene Bluetooth, datos, es bastante energía la que está jalando, pero en eficiencia energética ese procesador es muy bueno. Sí. Me puede dar hasta unas 10 horas de uso fácil, mientras un dispositivo de hace 10 años no me va a dar ese rendimiento ni a putazos. Sí, sí, sí. Por ese lado yo veo bien la obsolescencia programada. Sí. No quiero que mi celular me dure 10 años. O sea, tendría que cambiarle la batería, pero en 10 años ya ese celular y ese sistema va a estar súper obsoleto. Y más a la velocidad con que está evolucionando la telefonía celular, las redes, los dispositivos, los programas. De hecho, un programa de este año, por ejemplo, el lado de Photoshop no lo puedes correr en una máquina de hace 10 años. Te sí, cuesta, ¿no?, muchísimo trabajo abrirlo. Sí, sí, sí, ya deja de funcionar bien. ¿Cada cuánto consideras que es bueno cambiar de teléfono? Cada 2 años. 2 años y medio. 3. Sí, es muy bueno el celular. De acuerdo. Sí, yo también pienso eso. Bueno, otro posible beneficio de la obsolescencia programada es que las empresas se mantienen vendiendo. Y eso, pues, es bueno para la economía. Generan trabajos. Capitalismo, capitalismo. Capitalismo salvaje. Que eso es algo bueno. La gente tiene trabajo, obtiene dinero para obtener más productos que van a durar un cierto tiempo, pero ya después vas a tener que volver a comprar y sí, la economía se sigue moviendo. Capitalismo vil y ruin. Exactamente. Vil capitalismo. Ahora, pero, otra cosa. A ver, sí. Pero. No, pero de hecho estaba escuchando una opinión hoy que está diciendo, bueno, pues el capitalismo sí, como todos los sistemas, es bueno y malo. O sea, es bueno porque nos da muchísimo confort, muchísimas ventajas, pero pues es malo porque, sobre todo para las personas con menos recursos, son a las que más oprime este sistema. Pero pues sí, bueno, esa es una opinión, igual que el socialismo. Sí, no es que imagínate, por ejemplo, los fabricantes de refrigeradores, de televisiones en la URSS. Yo creo que ahí sí los hacían para que duraran años y años. Ay, claro. Porque pues ahí ten y no vuelvas a molestar nunca más, camarada. Exactamente. Yo, por ejemplo, tengo mi refrigerador, tengo como 9 años con él y nunca me ha fallado. No, pero gasta mucha energía. Gasta mucho más de la necesaria, sí. Pero para mí está ahí perfecto. Ay, sí, porque tú no estás en tu casa. No, pero pues ahí, aquí como. toda mi comida está ahí. Y está perfecto porque es un poquito más grande que un frigobar. No tan grande como un refrigerador normal. Entonces, para mí y mis necesidades, el tamaño está perfecto. La bronca va a ser si se te llega a estropear. Sí, pues la bronca es, lo puedes mandar a reparar, sí, pero vas a ver que va a ser reparación tras reparación tras reparación tras reparación, porque ya su ciclo de vida ya no va a dar para más. Uh-huh. Y tendrías que comprar uno nuevo, sí. Cada, no sé, 5 años. Fíjate que, por ejemplo, los refrigeradores sí se han hecho para durar más tiempo que lo normal, más que, no sé, una televisión o un celular. Uh-huh. Sí, porque no. ¿Qué dices? ¿Qué más le puedes aumentar? ¿Que haga, que saque hielitos? Sí. Fíjate que una cuestión muy curiosa de esta obsolescencia programada, donde no la hay, ¿sabes dónde es? Es en la industria aeronáutica. Sí. Y te digo, ¿por qué? Porque ellos quieren que sus materiales resistan lo más posible, lo mejor posible. O sea, no vas a encontrar materiales baratos en un avión. Sí, no. Porque se arriesgan a obviamente sí, jubilan flotillas de aviones que todavía sirven, pero porque dicen, no, sabes que este avión ya tiene, no sé, 15 años volando, ya está obsoleto, ya no gasta mucho, ya es demasiado. Uh-huh. Pero el material está perfecto. Sí. Fíjate, sí, sí, que ahí sí no aplica la obsolescencia programada. Porque no te conviene que falle medio vuelo. Sí, no, sería malo ahí para sí, el negocio. Exactamente. Malo, malo, malísimo. O sea, sí, te conviene que un celular te falle a los 2 años. No te conviene que un avión te termine tipo Malasia Airlines. Ajá. Sí, como que suele ser ese programa, da buena idea, mala idea, como los Animaniacs. Exactamente. Bueno, otra cosa más o menos positiva de la obsolescencia programada es el tipo de materiales que usan. Al ser para que duren un determinado periodo de tiempo limitado, es porque usan materiales más baratos. Podrían usar materiales más de mejor calidad, más caros, más resistentes, pero obviamente el producto incrementaría su precio bastante. Claro. Y muchas de esas cosas ya quedarían fuera del alcance de más gente todavía. Sí, o sea, no cuesta lo mismo no sé, un celular hecho en plástico que un celular hecho en aluminio, por ejemplo. Sí. Sí, es. O en cerámica o en cristal, que no me gusta el cristal. No, la cerámica es lo chida. Uy, sí, pero no tengo celular de cerámica. Pero bueno, vamos a ver el lado malo, el lado oscuro de la obsolescencia programada. Primero es que... Lo primero que tienes que hacer es llamar a JL para que te diga que todo es malo, los Illuminatis, claro, esa es una conspiración por parte de las empresas Illuminati. Claro, de hecho tiene un programa como de una hora de... hablando de la obsolescencia programada, y precisamente habla de las bombillas, y es que, no, es que las empresas son muy malas, y los Illuminati y la chingada, todo. Nos quieren tener controlados con productos baratos y que se echen a perder al mes, y así. Sí. Como tus audífonos de 20 pesos. Sí. Esos son unos Sony. No, pero los que compras en el metro, en el metro. De Chicharito. Ah, ok. Esos de 20 pesos que son súper económicos y que al mes se deja de escuchar uno o se rompen totalmente. Ajá, que se llaman Sony, pero con I latina, ¿no? Ajá, Sony. Sony. Philips con F. Y bueno, ¿qué me querías decir de la parte mala de la obsolescencia programada? Maldito Illuminati. La cosa es que gastan recursos como si tuviéramos recursos ilimitados. Y los aparatos que se van desechando o los productos que se van desechando no se desechan de la manera adecuada. Esto yo no lo sabía, nunca me había preguntado a dónde iban a parar todos estos aparatos, pero descubrí, recién me enteré, que muchos se van a los países pobres, principalmente África, que llegan así barcos y barcos llenos de chatarra. Y ahí los botan, tienen sus enormes basureros, donde la gente del lugar va y empieza a pepenarlos, buscar algún pedacitos de metal, cosillas que puedan ellos vender a su vez, para ganarse unos cuantos dólares. Si encuentran algo ligeramente usable, que todavía puede salvarse, pues ellos lo arreglan. Estaba viendo que ahí son de los técnicos mejor calificados del mundo para reparar cosas, porque pues la necesidad. Y vi un documental, ahorita lo mencionamos en las fuentes, de tianguis, de que necesitas un control remoto, aquí tenemos, y te dan una cantidad así enorme de modelos diferentes y todos, de que los encontraron ahí en el basurero y ellos los arreglaron. Fíjate, reciclaje a por ellos mismos. Sí. Que esa es la parte mala, que no hay un una correcta forma de desechar todas estas cosas. Pero fíjate que, por ejemplo, a las empresas no les conviene reciclar. O sea, les conviene tener sus plantas de reciclaje y para obtener nuevos materiales, pero en sí reparar el aparato no les conviene para nada. De hecho, hay un movimiento en Estados Unidos que precisamente para en pos de reparar tus aparatos, por ejemplo tu iPhone, tu iPad, que su ingeniería, por cierto, para hacerlas desde adentro es horrible. Si tú abres un iMac, necesitas esa es otra cosa que hace Apple. Hace muy difícil el reparar sus componentes, sus aparatos. Porque precisamente no les conviene, a ellos les conviene que compres uno nuevo. O sea, si yo te reparo tu iPhone 7 por $10, yo no estoy ganando ahí $10 ni $7. Estoy perdiendo la oportunidad de venderte un iPhone X de $1,000. y sacarle una ganancia de 600. Sí. Estaba viendo también, por ejemplo, que en Alemania hay empresas que se dedican a recolectar todos estos aparatos, ya obsoletos, entre comillas, y tienen una tipo como, a sus empleados, agarran desempleados y los capacitan para que aprendan a reparar todos estos aparatos. Entonces, los tienen ahí trabajando sobre esos mismos aparatos y luego los venden, obviamente a una fracción del precio original, pero son funcionales. De hecho, ahora que me acuerdo, también, por ejemplo, en Amazon tienen una sección de reconstruidos, que ahí tú puedes encontrar televisiones. Ah, pero son los famosos refurbish, ¿no? Ajá. Pero no reconstruidos, reparados. Remanufacturados. La onda es que de estos son, por ejemplo, los que están en puestos en anaqueles o en en exhibición, ¿no? En exhibición, ajá. Son los que también están ya de que los que no se vendieron, los que estuvieron mucho tiempo prendidos y de prueba, todos esos que los mandan a la misma compañía y la misma compañía te lo dice como, ah, bueno, pues te los reconstruimos o te lo remanufacturamos, el famoso refurbish. Pero ¿cómo se dice? Recertificados. Pero por la misma compañía. Obviamente son más babaratos y si pierden garantía, pero dices, bueno, pues es casi lo mismo, es prácticamente lo mismo que te están vendiendo. O sea, la misma compañía se encargó de devolverlos a su estado original de fábrica. Sí, esa podría ser una buena opción. Para cuando no haya mucho dinero, para ahorrarse unos pesos. Ah, pero a muchos les da como miedo la palabra recertificado o reconstruido. Aunque lo haya hecho la misma empresa, Sí. Sí. Y eso lo hace también en los coches, por ejemplo. Hace algunos años que andaba viendo comprar un coche, de los usados, te los revisan y te los certifican y te los garantizan por un año, por decirte. Cuando uno nuevo tiene garantía de 2 años, por ejemplo, pero igual certificado por ellos. Sí, pero como te digo, a la gente como que le da miedo esa palabra. Sí. ¿Quién sabe por qué seremos así, que no confiamos en las empresas por alguna razón? Pero bueno, esas son algunas cuestiones, lo bueno y lo malo de la obsolescencia programada. ¿Ustedes qué opinan, queridos escuchas? Formen grupos de 3 y debatan. Sí, ya luego nos dan su informe, lo queremos en PDF. Arial 12, por favor. Espacio sencillo. ¿Qué? ¿Espacio y medio? Ándale, espacio y medio. Sí, no hay que ser tan... Tan exigentes. Alguna vez fuimos estudiantes. Mínimo de 500 páginas, por favor. Y bueno, vamos con las fuentes, que es www.perecondom.com. Obviamente Wikipedia, para algunas referencias. YouTube, está la obsolescencia programada, el documental de comprar, tirar, y el otro documental, la obsolescencia programada, el nuevo negocio de usar y tirar. ¡Viva el capitalismo! Sí, que viva. Ahora fueron pocas fuentes, pero pues es que este tema ya como que ya lo teníamos estudiado desde hace rato. Sí. Sí, nada más voy a afinarlo un poco. Sí. Nada más releer lo que ya sabíamos. Bueno, desde el DF se despide el Teo. Espero que no se haya escuchado mucho el perro por ahí. No, de hecho no, casi no. Desde acá, desde el Estado de México, se despide Yodiel. Gracias por escucharnos. Y hasta la próxima. Adiós.